¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Santiago Izaz. Santiago, cuéntanos qué estabas haciendo en el, qué estás haciendo en el proyecto entre paréntesis. Bueno, estamos haciendo ejercicios a partir de los oficios. En este caso el oficio es la alfarería, o la, el trabajo con cerámica, pues. Estamos haciendo ejercicios muy cortos porque trabajar con alfarería requiere tiempo, tenemos poco tiempo. Entonces son ejercicios cortos como carinas, estamos haciendo, ya que hay una relación con la memoria, pues como del lugar, estamos haciendo unas baldositas en barro y cada persona que viene al taller o al laboratorio durante el día busca un lugar que tenga una textura interesante de la casa, como el piso, la, algún revoque especial o el simple deterioro pues del lugar, el techo, la basura que hay en el piso. Y se saca una impronta de esas formas, pues, y esas texturas que nos encontramos. Han, han salido una cantidad de cosas pues, muy bonitas de eso. La idea después es hacer un collage. Eso como, como resultados y como laboratorio a partir de lo, la idea de la casa o el, lo del espacio. Pues. Pero también estamos haciendo ocarinas, instrumentos de viento pues, tradicionales de las culturas indígenas de acá. Y lo que a cada persona se le ocurra hacer con barro. Como es laboratorio, está abierto pues la posibilidad. Hacemos ejercicios de decoración, hay engobes para decorar la cerámica y ya, pues es como lo que hacemos. ¿Y cómo ha sido habitar este espacio estos días? ¿Cuántos talleres han dado? ¿Cómo ha sido? Yo he dado dos, solamente martes y miércoles. Mañana jueves hay otro, con la quema del material que alcanzamos a terminar. No, ha sido una experiencia muy bacana. Se sale uno como de las cosas que hace habitualmente. ¿Qué piensas de la metodología de laboratorio? Me gusta. Yo generalmente no hago laboratorios, sino que hacemos un curso de alfarería extendida pues durante el mes. Pero el laboratorio permite como darse cuenta de otras posibilidades de trabajar. Estas baldositas y estas texturas que dan tantas posibilidades y tantas ideas, normalmente no se hace. Pero afortunadamente el proyecto pues actual permite toda esa que innovación será ese taller, ese laboratorio precisamente. Bueno, ya que dijiste la palabra clave. ¿Cuál es la palabra para, clave? Para vos, ¿qué es la innovación? Yo creo que se trata de hacer cosas que habitualmente no se hacen. Por eso la mencioné. ¿Y en este ejercicio dónde ves la innovación? En estas baldositas, o sea, si uno se queda en el material y en lo que estamos haciendo, que es la alfarería, que es una cosa que lleva miles de años entre los seres humanos, pues la innovación podría matizarse, o sea, uno podría confundir los términos ahí. Pero ya que se trata de personas que nunca han tenido relación con el material, con posibilidades que casi nunca se piensan, me parece que es ahí donde está la innovación, y es entender que este material se puede utilizar para un sinfín de cosas. Generalmente no nos damos cuenta que las casas están construidas con él, que los baños, el inodoro es arcilla o barro, pues, los pocillos, una cantidad de cosas utilitarias. Pero desde el arte también hay un montón de cosas que son en barro, y aquí pues, se abre la posibilidad o el panorama para las personas que vienen al curso. Creo que podría tratarse como o denominarse como innovación, por lo menos para las personas que vienen a conocer algo que no conocían, algo nuevo. Listo, ya, era eso. Ya, yeah.